¿Cuál es tu angustia en esta mañana? ¿Cuál es tu carga? ¿Cuál es tu necesidad? ¿Cuál es tu enfermedad? ¿Cuál es la situación por la que está atravesando? Yo no sé si tú entiendes que necesitas a Jesús, pero yo quiero decirte de parte del Señor que Dios en este día desciende para ver tu aflicción. Desciende para ver tu situación. Desciende para ver la esclavitud en la que está viviendo. ¿Cómo se llame? ¿Deuda? ¿Cuánto? No levante la mano si no quiere. ¿Cuánto están esclavizados de las deudas, de las tarjetas de crédito, de los prestamistas, del banco? ¿Cuánto tienen problema de salud? Con decreto del médico que le ha dicho, eso es lo que tiene, no hay esperanza para ti. ¿Cuánto lo que tienen es esclavitud de pecado? Alcohol, droga, prostitución, como se llame. De parte del Señor, te repito que Dios desciende en esta mañana a este lugar para traer libertad a ti y a los tuyos. Recíbelo de parte del Señor. Aleluya. En este día tienes que tener una oración en tu labio. No a la esclavitud. No a la esclavitud de mi familia. No a la esclavitud mía. No a la esclavitud de mi nación. No a la esclavitud de la iglesia. No a la esclavitud. Porque el Señor desciende, digo de nuevo, para libertarte. Bendito sea el nombre del Señor. Inclina tu rostro y dejámoslo. Los testimonios para bendito sea el Señor. La esclavitud. ¿Por qué decimos que tenemos que decirle no a la esclavitud? Hoy lo más que vemos es personas esclavizadas. Me comentaba alguien de esta iglesia en esta semana, de una familia aquí, cerca, aquí en San Cristóbal, de una madre con tres niñas, quizá 8, quizá 10 y lo máximo 11 años, me parece, o 10. Y esas niñas de 8, 9 y quizá 10 o 11 años, cada noche y toda la semana están tomando tanto alcohol que se emborrachan. Y me decía la persona, y usted la ve por el barrio dando vuelta, borracha. No estamos hablando de un joven. Borracha, a veces son las 11, las 12, la 1. Y esas niñas en la calle, bebiendo alcohol y borracha, como una adulta, esclavizada. La esclavitud es estar privado de la libertad. Es estar sujeto a la voluntad de otro o de otros. El que esclaviza se adueña no solo de tu voluntad, de tu persona, sino en algunas ocasiones se adueña de ti y de tu familia. El que esclaviza también tiene a veces la capacidad de que no solo te esclaviza a ti, sino que esclaviza a tus generaciones. Y por eso usted escucha, y yo le preguntaría a alguien aquí, yo estoy segura que todos me dirían, algunas veces hemos escuchado, es que los González son así. Es que los Mateos son de tal forma. Es que los Núñez son de tal forma. Toda esa familia es así. A veces es que vienen de un alcoholismo terrible y dicen, no, eso por generaciones son así. A veces son asesinos por generaciones, esclavos. A veces son ladrones y eso viene por generaciones. Y a veces escuchamos tú y yo decir, esa familia es así. Pero no es que la familia sea así. Es que hay alguien que lo tiene esclavizado por generaciones. La Biblia habla de un pueblo que se convirtió en esclavo por 430 años. Se casaban, esclavo. Nacían los hijos y eran esclavos. Nacían los nietos y eran esclavos. Los nietos se casaban y tenían hijos y eran esclavos. Nieto, hijos, padre, hijo, nieto, bisnieto, tataranieto, esclavo. 430 años esclavizado al servicio de otro, bajo la voluntad de otros, sometido a otro. Esta gente no tenía libertad. Esta gente era oprimida porque, permíteme decirte, que cuando el enemigo te esclaviza, no tiene ninguna intención de sacarte, de soltarte ni a ti ni a los tuyos. Cuando el diablo esclaviza, no tiene ninguna intención, escucha esto bien, no solamente te esclaviza a ti, sino que la intención de él es esclavizar a tus generaciones siguientes. Esas son las intenciones marcadas de él. Por eso si una persona es idólatra, el diablo quiere que todas las generaciones, y usted escucha personas, y usted y yo hemos escuchado personas que nos dicen, yo sigo con la idolatría porque mis padres eran idólatras. Yo vi una persona dándole alcohol a su niño para que aprenda de 2 y 3 años, para que aprenda a beber. Esclavizado. Cuando el enemigo te esclaviza, no tiene ninguna intención de soltarte. No importa la esclavitud que te ponga, no tiene ninguna intención. Por eso usted ve generaciones de corruptos. Todos son corruptos, generación tras generación. Generación de alcohólico esclavizado. Generación de idólatra. Generación de prostituta, generación de ladrones, generación de adúlteros, ya no se cree en el matrimonio, no se respeta el matrimonio, generación de pobreza extrema. ¿Usted ha visto alguna persona que viene de una pobreza extrema y nadie de su familia por generaciones sale de esa situación? Generaciones de personas perversas. hacer maldad. Generaciones de personas homicidas. En todas las generaciones alguien mata. Alguien asesina. Generaciones de personas fornicarias. No creen en el matrimonio. Nadie se ha casado en esas generaciones. Siempre se unen a otra pareja, pero no se casan. No creen en el matrimonio. ¿Usted ha conocido a alguna gente así? ¿Ha conocido personas aborrecedores de Dios? ¿Ateos que no creen en Dios por generaciones? ¿No creyeron los abuelos? ¿No creyeron los padres? ¿No creen los hijos? Y los nietos tampoco creen. Personas endeudadas. Generaciones de personas endeudadas. ¿Usted ha conocido personas en la familia así? Que nunca salen de una deuda. Están esclavizados por generaciones con deuda, deuda y más deuda. Y como que no salen de las deudas. Esclavizado. Y el enemigo no tiene ninguna intención, te digo de nuevo, de que tú ni tu familia salgan de esa situación. Generaciones de enfermedades, generaciones de golpeadores, hombres o mujeres que golpean a su esposo o a su esposa. El abuelo le dio golpe a su abuela, el papá le dio golpe a su mamá y el hijo ahora le está dando golpe a su esposa. Esclavo de una conducta fuera de lo establecido por el Señor. Más que nunca en esta sociedad se están matando mujeres, hijos, familia completa, de generación en generación. A veces decimos, repito, esa familia es así. Vamos al libro de Éxodo. Esclavitud. Algo característico del enemigo. Algo que sabe hacer muy bien el enemigo. Esclavizar. Dice la palabra del Señor, el libro de Éxodo. Se puede quedar sentado porque voy a leer varias porciones durante todo este proceso. Éxodo capítulo 1. Dice así la palabra del Señor. Empiezo en el 1:6. Y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo. Y se llenó de ellos la tierra. Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo: he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique. Y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros. Y mire lo que dice ahí: y se vaya de la tierra. Una preocupación extrema del enemigo es que tú te vayas del cerco que él te tiene. Por eso le decía que cuando Satanás esclaviza, esclaviza por generaciones. La preocupación de Faraón era que el pueblo, una de las preocupaciones era que se fuera de la tierra, que se fuera de la esclavitud a que él estaba sometido. Sigue diciendo: Entonces pusieron sobre ellos comisario de tributo que lo molestasen con sus cargas. Y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramsés. Pero cuanto más lo oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Entonces mire lo que ocurrió en el versículo 13. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual lo obligaron con rigor. Sigo. En el 23. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre, y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios, y dijo Dios: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo. Dios, mira tu aflicción en esta mañana. No importa cómo se llame tu aflicción. Dios, mira tu aflicción. Dice la palabra del Señor: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Y he descendido, aleluya, para librarlo de mano de los egipcios y sacarlo de aquella tierra a una tierra buena y ancha. Ven, por tanto, ahora, el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo. Ve, porque yo, dice la palabra del Señor, estaré contigo. Bendito sea el nombre del Señor. Dice la palabra del Señor, y el libro de Éxodo, un libro de salida, un libro de liberación, pero habla el libro de Éxodo de la historia del pueblo de Israel, el pueblo hebreo, el pueblo cuando Abraham en una ocasión estaba ofreciendo al Señor sacrificio. ¿Recuerdan esa historia cuando Abraham mató unos animales y lo puso allí en el altar y estaba allí y él estaba espantando los pájaros para que no se asentaran sobre el sacrificio, el holocausto que le estaba sirviendo al Señor? Pero dice la palabra del Señor que llegó un momento en que Abraham se cansó y le dio sueño. Y Dios le dijo: mira, ten por cierto que tu generación, el pueblo va a ser esclavo por 400 años. Y ahora encontramos al pueblo de Israel en ese proceso de esclavitud. El pueblo que había llegado a Egipto y que había sido de bendición a través de José para el pueblo de Egipto, ahora lo encontramos, dice la palabra, que había muerto José, sus hermanos, había muerto la generación, y ahora el faraón que existía era otro, que ni conoció a José, que ni conoció la generación de José ni a sus hermanos. Y ahora su preocupación era el pueblo de Israel, que estaba creciendo en número, que estaba avanzando, que era mayor que los egipcios. Eso no era verdad. Los egipcios eran muchísimos, pero este hombre decía, mira, son más que nosotros. Entonces, una de sus preocupaciones era, mira, son nuestros esclavos. Vamos a poner presión sobre ellos para que no se vayan de la tierra. Una de sus preocupaciones principales era que el pueblo de Dios, que el pueblo hebreo no se fuera de Egipto. Lo que podemos pensar es que cuando hay pueblo extraño en una nación y está creciendo más que los que viven allí, lo que es sensato es quizás que esa nación quiera que ellos regresen a su pueblo, pero en este caso no. El enemigo del pueblo de Israel lo que quería era que no se fueran de su tierra. Porque de nuevo te digo que así también el enemigo no quiere que tú te vayas de su tierra, que tú te vayas de su esclavitud. Yo no sé cuántos de los que están aquí están esclavos de los prestamistas, están esclavos de los bancos, están esclavos de la tarjeta de crédito que la tienen a tajón. Yo no sé cuántos de los que están aquí no saben qué hacer con las deudas. Permíteme decirte, el prestamista, el banco que tú le debes, no quiere que tú te vayas de su tierra. Quiere tenerte aprisionado. Quiere sacarte hasta el último jugo. Quiere quitarte la dignidad. Señores, ustedes no han visto los prestamistas. Le prestan a la gente con una sonrisa. Y después, cuando las cosas se ponen un poco agrias, lo primero que hacen es un escándalo público para quitarte hasta el honor y la vergüenza que pueda tener. Porque eso es lo que hace Satanás, que el Señor lo reprenda. Eso es lo que hace. Dice la palabra del Señor, porque mire lo que ocurre con Faraón. Faraón dice la palabra que le puso tributo para que molestasen al pueblo de Israel. Faraón quiere ponerte a pagar tributo, a pagar deuda, a que, mira, no solamente te embargue tú, sino embargue a tu familia. ¿Estás en esa condición? Hay hijos que nacen endeudados. Hay hijos que nacen endeudados por la esclavitud económica de los padres. Hay nietos que nacen endeudados por la situación de deuda de sus abuelos. Hay familias que han venido por generaciones esclavizadas y dicen, pero nunca voy a salir de esta. Pero nunca voy a salir de esta situación. Y el trabajo se le va por el chorro, porque lo único que tiene que hacer es pagar. Pagar y pagar. ¿Cuántos están aquí en esta mañana? No me levante la mano. ¿Cuántos están endeudados? ¿Cuántos están esclavizados? El faraón que tiene, ¿cuál es tu faraón? El faraón del pueblo hebreo era la esclavitud de una manera terrible. Mire cómo dice la palabra del Señor. Lo hacían servir con dureza. Lo oprimían. Oiga. Hicieron servir a los hijos de Israel con dureza. El diablo no tiene contemplación. La esclavitud no tiene contemplación para ti ni para los tuyos. No tiene contemplación. Sigue diciendo, porque Faraón te amarga la vida. En el 14 dice, y amargaron su vida con dura servidumbre. se vive amargado. ¿Cuántas generaciones no viven amargado? Permíteme decirte algo. Repetírtelo y te lo voy a repetir varias veces quizás. El diablo no está interesado en que tú solamente tú seas esclavo. Él quiere esclavizar a tus hijos, a tu familia y a tus próximas generaciones. Por eso de parte del Señor te digo en esta hora, en el nombre de Jesús, que determine salir de Egipto en el nombre de Jesús. Que haga propósito firme de salir de cualquier esclavitud en la que te encuentres. No sé cómo se llama tu esclavitud. Quizás es una esclavitud de odio, de amargura, de borrachera, de prostitución, de pecado. Pero de parte del Señor, te digo en esta hora, determina qué va a hacer con esa esclavitud. Dice la palabra del Señor y amargaron su vida. Por eso usted ve la gente amargada. Porque tiene un buen empleo, tiene un buen sueldo, pero se lo debe al banco, pero se lo debe al prestamista, pero se lo debe a los que le prestaron. Y usted ve que caminan con la cabeza hacia abajo, porque lo único que ven en su futuro es deuda, deuda, deuda. Por 4, 5, 10, 20 y 100 años. Dice la palabra y habló el rey de Egipto a la partera. Oiga, oiga, este faraón era tan terrible que además de amargar la vida con servidumbre, lo puso a servir en el campo. Lo obligaba con rigor. ¿Qué quiere decir eso? El enemigo te va a obligar a que seas su esclavo, ¿no? ¿Y tú quieres? ¡No! Decíamos al principio que esclavitud es no tener voluntad propia. Tu voluntad, tu vida, tus deseos, todo está sujeto a otro. El enemigo no va a querer que tú quedes libre. Por eso hoy Dios te está diciendo, tienes que saber cuál es tu condición y qué tienes que hacer. Esta palabra sigue diciendo. Y aconteció después de muchos días que murió el rey de Egipto, murió ese faraón y vino otro faraón. Generaciones, oye, pasó una generación desde que leímos esto hasta esto que yo voy a leer ahora. Gente, generaciones, esclavos, esclavizados. El enemigo lo puso a trabajar el doble. Lo puso, mire, en una ocasión dice esta palabra que para que no siguiera aumentándose, le dijo a las parteras, mira, cuando nazcan los hijos, lo matan. Ni siquiera había libertad de vivir. Y a veces estamos tan esclavizados que ni siquiera le damos oportunidad a los hijos de que vivan. A veces el diablo tiene tan esclavizado a la gente que ni siquiera hay oportunidad para las generaciones que están por venir. Nacen los hijos y no hay nada que darle porque estoy endeudado. Nacen los hijos y siguen alcoholizados porque esa es mi vida, vengo alcoholizado desde generaciones. Nacen los hijos y también van a estar en las drogas porque vengo esclavizado con las drogas. Tú determina si quieres la libertad para ti, para lo tuyo en este día. Tú determina porque Dios quiere. Porque Dios quiere libertarte a ti y a los tuyos. Ahora, de ti depende si quieres la libertad. De ti depende. Te angustia, te aflige el que esclaviza, te hunde, te lleva a la depresión. El enemigo. Y sigue diciendo la palabra. Aconteció después de muchos días murió el rey de Egipto y los hijos de Israel gemían. ¿A qué? A causa de la servidumbre. La servidumbre hace que haya gemido en ti y en los tuyos. Y gemido es dolor y es llanto. ¿Cuántas veces has llorado por la esclavitud en que te encuentras tú y los tuyos? ¿Cuántas veces has llorado y has gemido cuando ves que tus hijos, tu familia está esclavizada por el enemigo? Y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre. Y dice que clamaron. Porque en esta hora te digo de parte del Señor que tú puedes clamar. Tú puedes clamar y alguien te va a escuchar en el cielo. Tu clamor llegará hasta los cielos, dice esta palabra. Y clamaron y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Lo primero que tienes que hacer si te encuentras esclavo, o tú entiendes que tu familia es esclava de alguna de estas cosas, a veces de la idolatría, a veces de la mentira por generaciones, a veces del adulterio, a veces de la fornicación, de la hechicería, de tanto pecado que está arropando esta sociedad. Pero tú puedes clamar, y dice la palabra del Señor que tu clamor va a subir hacia los cielos. Lo primero que tienes que hacer es levantar un clamor delante de Dios por ti y por lo tuyo. Y Dios oirá desde los cielos, dice la palabra. Y oyó Dios el gemido de ellos. Y se acordó de un pacto que había hecho. Dios se acuerda de lo que ha hecho y ha prometido. Se acordó de que le había prometido a Abraham, a Isaac y a Jacob que esa generación sería libre, que esa generación iría a una tierra prometida, que en esa generación ellos no tomarían prestado, sino que le prestarían a otro, que ellos, Dios le había prometido que sería una nación donde la plaga no tocaría su nación. Promesa de Dios. Dios se acordó y Dios se acuerda de lo que te ha prometido. ¿A cuántos de los que están aquí Dios le ha prometido algo? Dios se acuerda de eso en esta hora. Si te prometió algo para ti, para tu familia, créelo y espéralo. Créelo y espéralo, porque vendrá. Vendrá. Aleluya. Sigue diciendo esta palabra del Señor. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció. Y dijo Dios: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, el Dios que te quiere libertar, iglesia, pueblo, amigo. Es un Dios de generaciones. Es un Dios de eternidad. Es un Dios que cuando liberta lo hace para siempre. El Dios que estaba diciéndole a este pueblo: yo soy el Dios de Abraham. Le está diciendo: acuérdate quién le pasó a Abraham. Que cuando yo le pedí a su hijo, pero antes de eso era alguien allí, y yo le dije: sal de tu tierra, sal de tu parentela, y te voy a hacer una nación grande. Yo soy el Dios de Abraham, acuérdate. Un hombre de 100 años, una mujer de casi 100 años, y yo le dije: de tu descendencia a ti te voy a bendecir. Acuérdate, le está diciendo a este pueblo esclavo. Y si tú eres esclavo de cualquier situación, Dios te dice: acuérdate las maravillas que he hecho. Acuérdate lo que he hecho y quién soy yo. Soy el Dios todopoderoso. Todo lo puedo. Te puedo libertar. cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ello ve, por su palabra. Acuérdate, te dice el Señor, allí en Egipto, allí esclavizado por lo que sea. El Señor te dice, acuérdate, ¿quién soy yo? El Dios, aleluya, para el cual dice la palabra que nada es imposible. Sacarte de donde te encuentras, para el Señor no es imposible. Sacarte de la condición en que se encuentra tu familia, tú y tu familia, para el Señor no es imposible. Aleluya. Es un Dios que nos sorprende. Un Dios que está con nosotros y por nosotros. Aleluya. Santo. Dice la palabra del Señor. Yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Abraham, alguien viejo y una mujer vieja también, de allí saqué un hijo. Y de allí multitudes que llenaron la tierra, que no se podían contar. Isaac, su hijo, maravilla. Jacob, aleluya, promesa grande Dios le hizo a Abraham, a Isaac, Jacob, y Dios la cumplió. Abraham, dice la palabra, entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Y dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo. Dios está mirando tu aflicción. Dios está mirando tu aflicción, iglesia, amigo, visita que nos, está con nosotros. Dios está mirando tu aflicción. Bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. Egipto, símbolo del mundo, con todo su pecado. Faraón, símbolo de Satanás, con todas sus artimañas. Y Dios le está diciendo, yo he visto la aflicción de mi pueblo en medio de Egipto. En medio de este mundo, mira hermano. Es que Dios es grande, demasiado grande y terrible. Mire, en medio de este mundo en que nos ha tocado vivir, nosotros hemos visto la gloria de Dios. Hemos visto ladrones que han entrado a las casas de algunos hermanos aquí y no han testificado, y cómo de manera sorprendente han salido corriendo sin hacer daño. Decía Ángela, en esta semana otros entraron a su casa. Fue a tu casa, ¿verdad, Ángela? Y no se sabe qué pasó. Salieron corriendo. Algo están mirando, alguna luz están mirando en el pueblo de Dios. ¡Aleluya! Nuestro hermano José Ruiz, ladrones, entraron al cuarto de sus niñas, pero también salieron corriendo. Donde Marilín, donde en tanta casa, tanta gente, dando testimonio de cómo en medio de este Egipto que nos ha tocado vivir, Dios ha estado con nosotros. Dios ha estado con nosotros. Dios estará siempre con nosotros. Aleluya. He visto la aflicción de mi pueblo porque nuestro Dios, queridos hermanos y amigos, tiene ojo y ve. Tiene oído y escucha. Dice la palabra que miró y vio la aflicción de su pueblo. No es un Dios de yeso. No es un hombre o una mujer que hoy te dice te voy a ayudar y mañana no. No, no, no, ese no es nuestro Dios. Nuestro Dios tiene oído y escucha el gemido de su pueblo. Tiene ojo y ve la aflicción. Y he oído su clamor a causa de sus estatores, pues he conocido sus angustias. creíste. ¿Creíste que alguien, nadie sabía de tu angustia? Quizá yo como pastora no sé de tus angustias. Quizá yo no. Pero hay alguien en el cielo. ¡Aleluya! ¡Oh, gloria a tu nombre, Cristo! Hay alguien en el cielo que sí conoce tu angustia por lo que está atravesando. Por lo que está atravesando en tu casa, en el empleo, en el trabajo, en el negocio, por donde sea, lo que sea. Dios conoce tu angustia. Dice, y he conocido sus angustias. Y Dios hace algo en esta mañana, iglesia. Y Dios hace algo por ti en esta mañana. Ah, escucha tu gemido, ve tus angustias. Y entonces dice, y he descendido para librarlo. Dios desciende en esta mañana para librarte. Dios desciende para librarte, iglesia. Amigo, hermano, visita que nos está visitando en esta hora. Dios desciende para librarte. Y no solo para librarte de mano de los egipcios, sino que sigue diciendo la palabra del Señor, he descendido para librarte y para sacarte de aquella tierra. Oigan, recuerden lo que decía el faraón, que no se vayan de nuestra tierra. En otra palabra, que no se vaya de nuestra esclavitud. Y Dios desciende y dice, no, allí no te quiero. De allí te saco. De tu problema y tu situación te saco, te dice el Señor. Y dice la palabra del Señor, y voy a sacarlo de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel. A los lugares, aleluya, de la bendición y el favor de Dios. Dios te saca. Yo no sé por qué estoy sintiendo una carga económica y deuda terrible. Pero todo aquel que esté encarcelado, esclavizado de deuda, levante su mano al cielo. Aleluya. Levante su mano al cielo. Esa aflicción que no te da libertad ni para adorar a Dios. Levanta tu mano al cielo y escucha esto. El Señor te dice, he descendido en esta mañana para librarte, para sacarte de la esclavitud de deuda. A una tierra que fluye leche y miel, a una bendición grande de parte del Señor. Recíbelo en esta hora de parte de Dios. No más deuda. Mire, usted sabe lo que dice la palabra del Señor. Mire, mire lo que dice aquí. La palabra del Señor dice, y voy a estar diciéndole muchas cosas así sin necesidad de leerla. Dios le dice a Moisés, mira, voy a sacar, he descendido, he visto el problema en que está atravesando mi pueblo y lo voy a sacar de allí, lo voy a libertar y lo voy a llevar a una tierra de bendición que fluye leche y miel. Allí me van a adorar, allí me van a servir. A eso fue que lo sacó el Señor. A servir a Dios. Porque cuando Dios te saca, es para que le sirva. Cuando Dios te saca de las situaciones difíciles, es para que le sirva. Y el Señor dice, mira, y van a salir de allí, me van a servir. Y entonces Dios comisiona a Moisés para que se presente ante el faraón y le diga, mira, el Dios de los hebreos nos ha aparecido. Aleluya. Y te manda a decir, faraón, que deje ir a su pueblo. Cuando Moisés le dice así a faraón, él dice, mira, yo no conozco al Dios de los hebreos. Yo no sé quién es ese Dios. Y ustedes lo que pasa es que están ahora sin trabajo, pues le voy a poner más carga. Y le puso más carga. Y entonces Dios le sigue diciendo a Moisés, mira, va a ir, le voy a dar unas, van a ver unas plagas para mostrar la grandeza del Señor, la gloria de Dios, y para, y en otro sentido también, para que ellos vieran que los dioses en los que ellos creían no tenían ningún valor. Y cada vez que se acercaba a Moisés le decía, el Señor dice, deja ir a mi pueblo, deja ir a mi pueblo, deja ir a mi pueblo. Venía otra vez y le decía, el Señor dice, deja ir a mi pueblo. Porque hasta que Dios no te saque, no se va a cansar de decirle al diablo, deja ir a mi pueblo, deja ir a mi pueblo, suelta a mi pueblo, liberta a mi pueblo, deja ir a mi pueblo, deja ir a mi pueblo. Así le dice el Señor. Pues mira lo que pasó. Moisés sigue yendo allí y le dice, mira, y dice en una ocasión, después que hicieron una, como dos, tres de las plagas, viene el faraón y le dice a Moisés, mira, está bien, ¿quiénes son los que han de ir? Y él le dice, bueno, tenemos que ir nosotros, nuestros hijos, nuestras hijas, nuestras mujeres, nuestros animales. Cuando a faraón le dijeron eso, no van a ir ninguno, no lo voy a dejar ir. Se fue y vuelve otra vez. Le da otro, el Señor otra señal de, con una plaga y vuelve otra vez. ¿Quiénes son los que van a ir? Está bien, le dice faraón. Van a ir los niños y van a ir las mujeres, pero los animales me los va a dejar aquí. Y él le dije, y él le dice, no, vamos a ir nosotros, vamos a salir con nuestros niños, vamos a salir con nuestras niñas, vamos a salir con nuestras mujeres, vamos a salir con nuestros animales, con nuestras ovejas, y hasta la pezuña va a salir de aquí. Y así le tienes tú que decir al diablo, voy a salir de esta situación con mis hijos, con mi familia, con mis animales, con mi familia entera. Vamos a salir todos. Ni la pezuña se va a quedar aquí. Vamos a servirle a nuestro Dios. Cuando hay libertad se le sirve a Dios. Que te quede bien esto, bien claro aquí. Cuando hay libertad se le sirve a Dios. Te lo digo porque de parte del Señor te lo digo. Dios te va a libertar de enfermedades, de problemas económicos, de cualquier situación. Dios te va a libertar. Y a los tuyos, de alcoholismo, de droga, Dios va a libertar. De prostitución, de todo pecado, Dios va a libertar. En el nombre de Jesús. Pero recuerda que cuando te liberte, es para servirle a Dios Todopoderoso. Para servirle a Él. La Biblia dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Hay alguien que quiere libertarte verdaderamente. Pues mire lo que dice la palabra del Señor. Dice Moisés, mira, no, no, no. Nosotros vamos a sacrificar holocausto a nuestro Dios. Y nuestros ganados irán también con nosotros. Y no quedará ni una pezuña, ni una pezuña. ¿Usted sabe lo que es la pezuña de los animales? Las uñas. Lo que tienen ahí en la pata. Ni eso se va a quedar en Egipto. Ni eso. Entonces mire lo que dice la palabra del Señor. Porque de ello hemos de tomar para servir a Jehová nuestro Dios. Y no sabemos con qué hemos de servir a Jehová hasta que lleguemos allá. En otra palabra, no podemos dejar nada en Egipto. No deje a tus hijos. Si tú has dicho ya, mi hermano no tiene solución, mi hijo no tiene solución, mi esposo no tiene solución, lo dejo allá en Egipto y yo voy a servirle a Dios. Así te dice el Señor en esta hora. No dejes ni la pezuña siquiera. Sal a servir a Jehová con tú y los tuyos. Sal tú y los tuyos. cielo. Pues mire cómo dice esta palabra. Porque no sabemos cómo vamos a servir a nuestro Dios. Y Faraón no quiso dejarlo ir y le dijo Faraón a Moisés: retírate de mí, guárdate que no te vea de nuevo, que no vea más mi rostro, porque en cualquier día que viene mi rostro morirá. Faraón le dijo a Moisés: mira, guárdate de no volver a ver mi rostro, porque el día que me vuelva a ver va a morir. ¿Y usted sabe lo que le contestó a Moisés? Y Moisés le respondió: bien has dicho, no veré más tu rostro. Y yo te digo de parte del Señor, dile a tus deudas, no veré más tu rostro. Dile a la situación económica, no veré más tu rostro. Dile al alcoholismo en tu familia, no veré más tu rostro. En esta hora, dile a lo que sea que te esté agobiando y esclavizando. Enfermedad, como se llame. Dificultad y problema, como se llame. Como se llame. No sé cuál. No sé cómo. Idolatría de familia, no sé. Dile de parte del Señor, yo no voy a ver más tu rostro. Porque Dios me va a sacar de aquí. Porque Dios va a libertar a los míos. Dice la palabra del Señor. Que Moisés se fue. El faraón le dijo esto y Moisés le dijo: mira, está bien, no voy a ver más tu rostro. Y Moisés se fue. Y dice esta palabra del Señor, oiga esto. Lo último que iba a hacer el pueblo de Israel en Egipto era celebrar una fiesta al Señor. Empieza a hacer preparativo, iglesia, amigo. Empieza a celebrar fiesta en el Señor, porque Dios te va a libertar en el nombre de Jesús. Para eso te trajo el Señor. Dice la palabra del Señor que Dios le dio una instrucción al pueblo: me van a preparar esta Pascua, la fiesta, van a celebrar esto, van a salir rápidamente, van a comer lo que le voy a decir y van a salir. Y esto lo va a mantener por todas las generaciones, celebración de esta fiesta. Y cuando tus hijos te pregunten por qué papá hace esa fiesta, tú le vas a decir: porque Jehová nos sacó con mano fuerte de Egipto, de casa de servidumbre. Mire, Dios le estaba diciendo al pueblo de Israel: mira, como te voy a sacar de aquí, quiero que me celebre una fiesta siempre por el resto de las generaciones. Y cada vez que te lo pregunten, ¿por qué estás celebrando esta fiesta?, tú le vas a decir: éramos esclavos. Éramos esclavos y Dios nos libertó. Yo siento de parte del Señor que aquí hay mucha gente que le va a decir a su familia, cuando arregle a sus hijos, cuando le diga a sus hijos: vamos a la casa del Señor, y que sus hijos le pregunten por qué tenemos que ir a la casa del Señor, yo siento de parte del Señor que usted le va a decir: porque éramos esclavos y Dios nos libertó. Porque éramos esclavos, porque tú y mi hijo era esclavo, porque mi esposo era esclavo, porque mi familia era esclava y Dios nos libertó. Por eso tenemos que celebrar fiesta. Dice la palabra que el pueblo de Israel entonces salió, aleluya, de Egipto. Dios lo sacó. Y Faraón, cuando el pueblo de Israel salió, que de momento se da cuenta de que ha salido el pueblo que le daba ganancia, el pueblo que él lo tenía prisionero, el pueblo que él afligía, el pueblo que él avergonzaba, el pueblo que él aprisionaba, el pueblo que él hacía llorar, de momento se da cuenta de que ya va camino a la libertad. Y dice la palabra del Señor que levantó a todo su ejército y salió detrás del pueblo de Dios. Porque déjame decirte Cuando Dios te saque, el enemigo va a tratar de alcanzarte de nuevo. Y te van a llamar, señora fulana de tal, sí, una voz muy dulce. Le estamos hablando del banco tal, ajá, ¿qué usted quiere? Mirando su crédito tan bueno. Y usted entonces como que dice, wow. Soy una persona de crédito. Mirando su crédito tan bueno, hemos decidido ofertarle una tarjeta de crédito a su nombre. Ya está lista. No, pero que yo hace mucho que salí de eso. No, no, no. Yo acabo de salir de ella, no. Como esta no hay. Esta tiene todas las oportunidades. Cuídate. Faraón va a salir de nuevo detrás de ti a ofertarte. A ofertarte va a salir el diablo, va a salir a ofertarte otra vez para aprisionarte otra vez. Dice la palabra del Señor, y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía. Y el corazón de Faraón y sus siervos se volvió contra el pueblo y dijeron, vamos detrás de ellos. Y siguió a los hijos de Israel. Pero Faraón no se había dado cuenta de algo. Que es que cuando Dios saca a alguien de la esclavitud, lo hace con mano poderosa. Dice la palabra del Señor, pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Dios te va a sacar con mano poderosa de la esclavitud donde te encuentras, del pecado donde te encuentras, del lío donde te encuentras, de las deudas donde te encuentras. De los conflictos de familia donde te encuentras, Dios te va a sacar con mano poderosa. ¿Usted sabe lo que quiere decir eso, hermano? ¡Aleluya! Que hay una bandera y el enemigo va a venir como río tratando de destruirlo. Pero Dios, el Espíritu de Jehová levantará bandera diciendo, este territorio es mío. Aquí no tiene ni parte ni suerte. Esta gente me pertenece. ¿Cuánto le pertenecen al Señor? ¡Aleluya! Dios nos saca con mano poderosa. Dios no está jugando. Dios, no, no, no. Es el todopoderoso Dios. Dice la, hay una canción que cantamos, aunque tiemble el universo, aunque cambie lo que sea, Él sigue siendo Dios. Está enfermo, Él sigue siendo Dios. Tiene necesidad, Él sigue siendo Dios. Tiene problemas, dolor, angustia, depresión, Él sigue siendo Dios. ¡Aleluya! Sigue siendo Dios. Pues mire lo que dice la palabra del Señor. Ay, Dios mío, recuerden lo que dijo Moisés. No veré más tu rostro. El pueblo, viene Faraón y persigue a Moisés. Y dice la palabra del Señor que llegó un momento donde el pueblo empezó a temer. Porque en el frente estaba el mar. Y detrás venían los egipcios con toda su caballería. Cuando salga, cuando Dios te saque, quizá van a venir detrás de ti como una caballería y quizá va a haber problema al frente. Y dice la palabra del Señor. Y Moisés dijo al pueblo, el pueblo estaba temblando, y Moisés dijo al pueblo, no temas, está firme. Y miren la salvación que Jehová hará hoy por vosotros. Y ahora es Dios quien dice lo que Moisés dijo en la última vez que vio a Faraón. Moisés le dijo la última vez, no veré más tu rostro. El faraón le dice a Moisés, Moisés el día que lo vea morirá. Él le dice: no voy a ver más tu rostro. Y ahora es Dios quien le dice: estén quietos, no teman y vean la salvación que voy a hacer con ustedes. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más, nunca más, nunca más lo verá. Tiene que decir en esta hora, iglesia: los egipcios que han atormentado a mi familia, las deudas que han comprometido hasta mi servicio a Dios, la esclavitud de las deudas es una cosa tan mala que hasta el servicio a Dios se interrumpe. Es tanto el agobiamiento que hay, la aflicción de espíritu, que nada más se piensa en la deuda, pero no se ve una salida. He dicho siempre, Satanás, lo he dicho en otras ocasiones, no tiene futuro para nadie. Como no tiene futuro, lo único que te ofrece es que hoy, tú te pierdas y te hunda. Jesús tiene futuro para cada uno de nosotros. Y en ese futuro Dios nos está diciendo: mira, lo que te ha afligido hasta este momento, nunca más para siempre lo vas a ver. Yo no sé lo que ha estado afligiendo tu vida hasta este momento. Yo no sé. Pero de parte del Señor te digo que le diga esa aflicción: nunca más te voy a ver. Si es deuda, párese en seco. Ore y pídale al Señor estrategia para pagar. La Biblia dice que una de las cosas que Dios le dijo a ese pueblo fue: tú prestarás, pero no pedirá prestado. Por algo lo dijo el Señor. Por algo lo dijo el Señor. Tú tienes hoy hay que hacer determinaciones serias y firmes aquí. De decirle a esa situación: no, ni siquiera para salir de otra, no te envuelva. Toma la determinación de pagar hasta el último centavo. Y cada vez que vaya pagando, y cada vez que vea un deudor y venga y le pague, dile: nunca más te voy a volver a ver. No a esa persona, a la deuda. Nunca más va a volver a cobrarme, porque nunca más te voy a deber. Dígalo en el nombre de Jesús y con la autoridad de Cristo. Si va y paga la tarjeta, diga: nunca más me voy a meter en este problema. Si va al banco y paga, nunca más. No importa lo que me ofrezcan, nunca más. Los egipcios que habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Y hay algo que quiero decirte de parte del Señor, dice la palabra: Jehová peleará por vosotros. Jehová peleará por ti y por los tuyos. Jehová peleará tu batalla. Jehová defenderá tu causa. Jehová sanará tu enfermedad. Jehová te traerá libertad en el nombre de Jesús. Vosotros estén tranquilos. Jehová peleará por vosotros. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Dile a los hijos de Israel que marchen. Iglesia, marcha en la dirección de la libertad. Marta, iglesia, marcha, amigos, marcha con tu familia. Amigos que nos visitan, toma la determinación de marchar hacia la libertad. vengan los hijos. Hasta la pezuña, recuerda, hasta la pezuña, que nada se quede allá atrás. Todo, adorar a Dios. Sigue diciendo esta palabra, aleluya. Gloria a Dios. Y extendió Moisés su mano al mar e hizo a Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental. Y volvió el mar en seco. Y los hijos de Israel entraron por en medio del mar, en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Mire, cuando Dios nos saca, vamos a ver cosas imposibles hechas realidad. Quizás tú estés diciendo, Dios mío, pero es que ella no sabe mis deudas. Quizás es que ella no sabe en la olla que yo estoy metida. Es porque ella no sabe el problema. Es porque ella no sabe cómo está mi hijo perdido. Es porque ella no sabe cómo está mi hija perdida. Es porque ella no sabe cómo está mi familia destrozada. El Señor te está diciendo marcha. Marcha, marcha, marcha, marcha. Marcha en el nombre de Jesús. Empieza a marchar hacia la dirección de Cristo. Empieza a caminar con dirección hacia el Señor. Empieza a caminar hacia la voluntad de Dios. Aleluya. ¡Hurra, calabanda! ¡Ay, quiera, ay, sabanda! ¡Ay, santo! ¡Ay, santo! ¡Aleluya! Hay gente que Dios quiere que empiecen a marchar en esta mañana. Que empiecen a marchar en fe. Creyendo que el que pelea por ti, por lo tuyo, es el Todopoderoso Dios. El león de la tribu de Judá. No importa cómo se llame. Dios te está diciendo marcha. Que lo imposible lo hago posible. Que lo posible lo hago posible. Lo imposible lo hago posible para ti, te dice el Señor. Aunque vea delante de ti y detrás lo que vea, el Señor está dando una indicación en esta hora. Marcha, marcha, marcha. Voy a pelear por ti, por lo tuyo, te dice el Señor. Voy a pelear tus batallas, solo tienes que marchar. No tienes que pelear, voy a pelear yo por ti, te dice el Señor. Voy a pelear por ti, te dice el Señor. Y a la iglesia, el Señor no está diciendo, quiero que sea de lo que prestan, no, de lo que tome prestado. Una iglesia libre de deuda, libre de compromiso económico, que suba a adorar a Dios. Dice la palabra del Señor, aleluya, que pasaron el mar en seco y siguiéndolo los egipcios entraron. Ay, en la oportunidad que Dios abre para sus hijos, no puede entrar nadie más. Cuando Dios te abre camino y te abre puerta, te lo abrió a ti. No es para que el enemigo venga y atraviese contigo la bendición que Dios te está abriendo, no. Dios le abrió el mar a los hijos de Dios, a sus hijos, a su pueblo. Pues cuando venían los egipcios detrás, trataron de aprovechar esa bendición. Y dice la palabra del Señor, y sopló viento recio aquella noche, y las aguas volvieron a su lugar. Y fueron muertos todo Faraón y todo el ejército que entró detrás del pueblo de Dios. Dios trastornó, dice la palabra, los planes del enemigo. Porque Dios trastorna los planes del enemigo. Si el enemigo tiene planes contra tus hijos, en esta hora dile, Señor, trastorna los planes que el enemigo tiene contra mi familia. Contra mis hijos. Levanta tu mano en esta hora. Dile, Señor, trastorna los planes que el enemigo tiene contra mis hijos, contra mi familia, contra mi vida. Trastórnalo, Señor, dice la palabra del Señor, que Dios trastornó el campamento de los egipcios y quitó la rueda de su carro, trastornó gravemente a ese campamento. Entonces los egipcios dijeron: huyamos delante de Israel, porque el que pelea por esta gente es Jehová, el Dios Todopoderoso. Que se sepa que el que pelea por nosotros es el capitán de las batallas glorioso, el león de la tribu de Judá, el que no ha perdido una sola batalla, el Shaddai. Aleluya. El que pelea, huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos. Y Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Señores, y cuando amanecía, el mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios al huir se encontraron con el mar, y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. En toda esta historia hay una figura clave: Jehová, Dios Todopoderoso. El que escucha en medio de la aflicción, Jesús. El que mira en medio de la aflicción, Jesús. El que pelea tus batallas, Jesús. El que te saca con mano poderosa, Jesús. El que te liberta, Jesús. El que trastorna los planes del enemigo, Jesús. El que derriba a todos tus enemigos, Jesús. Dice la palabra del Señor que no quedó de ellos ni uno. Yo no sé cuántas son tus cargas. Yo no sé cuántas son tus ataduras, pero de parte del Señor te digo, ni una va a quedar. Ni una. Ni una. Ni una. Aleluya. Solamente una cosa, dice la palabra del Señor. Y los hijos de Israel fueron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a la derecha y a su izquierda. Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios. E Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios. Y mire lo que dice la palabra: y el pueblo temió a Jehová, y el pueblo creyó a Jehová. ¿Tú quieres que Dios te liberte? ¿Tú quieres que Dios liberte y te saque de la aflicción donde te encuentras? ¿Tú quieres que Dios liberte a tus hijos y a tu familia? Créele a Dios. Obedece a Dios. Confía en el Señor. Entrégale todo al Señor. Que ni la pezuña se quede sin entregarle al Señor. Entrégaselo todo y tú verás la gloria de Dios. Dice la palabra del Señor. Entonces Moisés y los hijos de Israel. Entonces cantó Moisés a los hijos de Israel este cántico y dijeron, y este cántico fue para Jehová: cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi salvación. Este es mi Dios y lo alabaré. Dios de mi Padre. Y lo enarteceré. Jehová es dijo, oiga lo que el enemigo dijo y está diciendo: te perseguiré, te apresaré, te destruiré, voy a repartirte en despojo, mi alma se va a saciar de ti, sacaré mi espada contra ti, lo destruirá mi mano. Eso dijo el enemigo. Pero dice la palabra: pero soplaste con tu viento, aleluya, y los cubrió el mar, y se hundieron como plomo en la impetuosa grande, en el agua. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Cantad a Jehová, porque en extremo se ha engrandecido, ha echado en el mar al caballo y al jinete. De parte del Señor te digo, el Señor ha empezado a echar al jinete y al caballo en el mar. Ponte en pie en esta hora, aleluya, aleluya. Jehová es mi fortaleza, Jehová es mi canción. ¿De quién temeré? Varón de guerra, varón de guerra, aleluya. We give you all, we give you all, we give you all. Say it again, we can.